Hola a todos amigos de Vidas en Red. Bueno, voy a comenzar por lo intrascendente. Este va a ser otro podcast cortito porque realmente es que ando escaso de tiempo. Bueno, quiero comenzar porque me estáis preguntando mucho por los AirPods y qué tal me va con los AirPods y tal. Estoy muy contento. Son muy simples y dentro de la simplicidad que tienen, pues tienen pues dos grandes ventajas. Una de ellas es el tremendo alcance. Cualquier auricular Bluetooth pues tiene alcance Bluetooth, mientras que los AirPods no tienen alcance Bluetooth, tienen un alcance mucho mayor. Por ejemplo, yo hoy estaba en el baño, me voy a otra habitación de la casa. Yo no vivo en un piso excesivamente grande, pero con Bluetooth la conexión se pierde, además se pierde rápido, y me ha pasado con distintos auriculares Bluetooth. Sin embargo, los AirPods no es que me haya ido lejos. Es que yo tengo una terraza de bastante larga, una terraza que no sé, son 5 metros o así. Me he ido a otra habitación, he abierto el salón, he abierto la terraza, me he ido a la punta de la terraza y se oía perfectamente. Saludos, señor Bato. Así que el alcance de los AirPods me parece genial, lo cual es súper útil, y me parece súper útil el tema de la cajita cargadora. Por un lado está muy bien porque queda todo muy recogido, y por otro lado está mejor porque a veces estás poniendo y quitándote los auriculares, y en esos pequeños gestos pues vas haciendo cargas, con lo cual al final, yo qué sé, imagínate, vas a trabajar por la mañana y te pasas hora y media de transporte público. Luego estás un rato en el gimnasio. Luego vuelves a casa y otra hora y media. Y luego por la noche a lo mejor estás en la cama escuchando música. Eso, con unos auriculares convencionales, requeriría pues una carga continua o la molestia de tener que enchufarlo físicamente. Aquí no. Aquí los metes en la cajita y luego la cajita la cargas pues cuando puedas o cuando te acuerdas. Con lo cual, es muy raro que te quedes sin batería en los auriculares, lo cual está genial. Me he comprado la tira una cosa que la gente le echaba de menos a los AirPods es que estuvieran unidos, ¿no? Por un cable, por si se caía uno, pues que no se perdiera. En mi caso, se adapta muy bien, con lo cual me lo he comprado, me lo he puesto una vez, pero luego he pensado, pero bueno, a ver si la gracia de esto es que esté, que no tengas cables que se enrollan, que a veces vas a coger ahí cualquier cosilla y necesitas ahí pues necesitas media hora para desenrollarlo, con lo cual la verdad es que está bastante curioso, ¿no? Está bastante curioso y me resulta útil dentro de lo sencillito que es. ¿Qué más cositas tengo aquí? Una cosa muy curiosa, muy curiosa. Anoche estaba gracioso y estuve ahí lanzando pullitas a los de Samsung, a los de Vodafone. Me lo pasé muy bien. Dentro de lo que me lo pasé muy bien, pues les lancé también su pullita a los de Samsung España, ¿no? Estaba hablando con el señor Tejedor 1967 sobre los Chromebook y en concreto un modelo de Chromebook que me resulta muy muy interesante, que es el Samsung Chromebook Plus y el Chromebook Pro. Ya se está vendiendo en Estados Unidos, en Inglaterra no. Y el señor Tejedor me decía, ostras, pues yo lo he tenido delante, he estado a punto de darle al tramitar pedido, pero al final, bueno, el tema de la pasta no me viene bien en este momento y tal. Ostras, bueno. Y en ese momento, los de Samsung, que están formando parte de la conversación, Samsung Hispana, dicen, oye, recordad que los productos de fuera de Europa no tienen garantía aquí. Este es un mensaje que manda Samsung, lo manda tanto al Tejedor como a Converso 72, que soy yo, el que estaba en copia. Entonces yo, en un arrebato de de chiste malo, le digo, va, venga Samsung, venga ya Samsung, ni que fuera a explotar. Y digo, oh, perdona. Claro, es humor, pero es humor un poco pullista, ¿no? Haciendo referencia a las explosiones de los Note 7, ¿no? A lo cual no me lo esperaba, pero los chicos de Samsung responden con un GIF de Cersei, un personaje de Juego de Tronos, haciendo gesto de fastidio, como diciendo, ¡ah! Creo que no le ha hecho mucha gracia del todo, pero bueno, me ha resultado gracioso. Pero dentro de Community Manager graciosos, ha habido otros que han tenido un golpe bastante bueno, que han sido los de Vodafone, que también estuvimos ahí hablando, haciendo chistes y tal. Yo hice una encuesta diciendo, ¿pensáis que la red de Vodafone soportará la subida temporal de datos? Sabéis que durante este mes Vodafone está subiendo los datos. Perdonad, subiendo los datos algunos. En mi caso, a mí me han subido de 6 gigas a 20 gigas. Entonces yo puse tres opciones. Sí, su red puede con todo. Sí, pero les dará miedito. Y no, es mucha pornografía para la red 4G. Bueno, ha ganado la opción por un margen muy ajustado, porque estaba 34, 36 y 30. Ha ganado, sí, pero les dará miedito. Los de Samsung dicen, os informaremos de las novedades en cuanto se produzcan, con Verso 72. Y yo le digo, me intriga mucho el Community Manager de Vodafone. Dice, es amable, es eficaz, pero ¿es un ser cibernéticamente mejorado? Y pongo, almohadilla, singularidad. A lo cual responde el Community Manager de Vodafone España, responde, Converso, venimos del futuro, traemos lejía blanqueante y los productos más innovadores en telefonía móvil. Emoticono de guiño. Me ha hecho mucha gracia. Lo de la lejía blanqueante es un anuncio de lejía bastante famoso y bastante hortera, que salían unos tipos diciendo, venimos del futuro para hablaros de la lejía, tal. Bah, una chorrada. Bueno, momentos graciosos con los community managers de Samsung y de Vodafone. Bueno, a todo esto, me meto en Amazon y descubro que efectivamente, tal como dice el señor tejedor, que no da puntada sin hilo, pues puedes comprarte en Amazon.com el Samsung Chromebook Pro. Te lo puedes comprar. A mí la cosa que me da es que dices tú, ostras, veremos a ver si resulta que me van a cobrar gastos de envío, ¿no? ¿Cuántos gastos de envío? Pero es que veo en el anuncio free shipping on eligible orders, que quiere decir gastos de envío gratis en algunos pedidos, ¿no? En pedidos seleccionados. Y luego añade, este artículo se envía a Madrid, España. ¡Ostras! Yo vivo en Madrid, España. Esto mola un montón. Pues sí, amigos. No solo te lo envían, sino que en algunos casos, muchos Chromebooks te los mandan gratis. Te los mandan gratis. Sin gastos de envío. Es decir, yo ahora le estoy dando aquí al carro y no me cobran los gastos de envío. Esto es un poco extraño. Yo no sé si esto es así. El Samsung Chromebook Plus con lápiz, con stylus óptico, son $449. Y me dice, your order qualifies for free shipping. Tu pedido califica para el envío gratuito. Es decir, que con Amazon Prime puedes comprar artículos en Amazon Estados Unidos y algunos artículos te los mandan gratis. Amigos, esto es muy fuerte. Esto es muy muy, muy, muy, muy, muy, muy fuerte. No, yo voy a esperar. Sabéis, tengo mucho, mucho interés en el Samsung Chromebook Plus. Mucho interés. Me parece un equipo muy chulo. Me parece un equipo que es algo caro, pero te ofrece otras cosas. Te ofrece Android Apps, que no todos lo tienen. Por ejemplo, mi modelo no lo tiene. Y te ofrece Stylus y te ofrece un modo tablet que puede ser bastante curioso, ¿no? Toca esperar. Desde Samsung, ¿qué es lo que nos han dicho? Pues desde Samsung lo que nos han dicho es que no tienen idea. No saben nada, de nada, de nada. Así que quiero seguir. Iba a hablar de política, pero al final el tiempo me come. Tengo que encender el horno, que tengo una visita. Y quería hablar de política, pero bueno, al final cambiaré el título del podcast a hablar solo de este tema. Los Chromebooks, amigos, se van a apoderar con todo, o con casi todo, o con una buena parte de cosas. Es curioso, ¿no?, cómo se produce la evolución y la adaptación del personal a distintos artículos. Hemos comprado smartphones, y los smartphones forman parte de nuestra vida. Las tablets gozan de buena salud y le han comido mucho a los portátiles. ¿Pero qué ocurre? ¿Cuál es la debilidad de los portátiles convencionales? El peso, la autonomía de batería, el arranque, los tiempos de arranque son molestos. Bueno, tienes portátiles que tienen poco peso, gran autonomía de batería y el arranque es inmediato. Se llaman Macs, los MacBooks. Ya, pero son muy caros. ¿Habría algo más barato? Bueno, podría haberlo, pero no funciona igual. Y además son discos duros sólidos, son discos duros mecánicos que no van tan rápido ni tan bien. Ah, pues ahora hay una alternativa. Se llaman Chromebooks. ¿Qué es lo que falta? Pues falta algo que ya se comentaba en aquella magnífica tertulia de wintables.info, que os insisto que la escuchéis porque ahí se han dado claves muy importantes sobre lo que son los Chromebooks y su proyección al 2017, y es que no se han vendido, no se ha hecho ningún esfuerzo por vender. Google tiene recursos suficientes como para lanzar anuncios y explicarte en un vídeo de un minuto o en un anuncio en televisión de 30 segundos las bondades de un Chromebook. Eso es súper fácil de hacer para ellos. Tienen recursos y tienen talento, pero no lo van a hacer, no les interesa, no hay distribución, llegan muy pocos modelos y los canales pues son muy para geeks, son Amazon y muy poquitas grandes superficies. De hecho, ahora yo diría que no hay ni en el Corte Inglés. Ya llegarán. Ahora, cuando lleguen, lo bueno es que van a llegar con un rodaje de años lo suficientemente fuerte como para estar consolidados, no para ser equipos de pruebas de decir, bueno, a ver qué tal funciona. No, ya equipos que van por su segunda y tercera generación, y esto pues le va a dar un impacto importante. Y además hay fabricantes como Samsung y otros, con lo cual estás preparados, porque más de uno de los que estáis aquí, sobre todo los que estáis en el chat, que os conozco, vais a estar ahí. Vais a estar ahí con un Chromebook haciendo todo, y luego además lo que va a ocurrir es que vosotros, los propios usuarios de los Chromebooks, vais a ser los principales vendedores de Chromebooks. ¿Por qué? Porque lo voy a llevar a todos lados, y cuando vuestros amigos lo vean, pues le diréis, ostras, te preguntarán, ¿pero es útil? Es que, jolín, solo un navegador. Y tú le dirás, no, escucha, con esto puedo hacer de todo. Puedo hacer lo que puedo hacer en un tablet y puedo hacer lo que puedo hacer con un portátil. ¡Ostras! Pues tal, mira, pues uso esta aplicación, esta otra, y tu amigo que está escuchando cómo lo utilizas, o tu amiga, pues se va a caer de espaldas y va a decir, ¡ostras! ¡Qué cosa tan interesante! Bueno, amigos, lo dejo aquí, podcast cortito para abrir boca y dejaros con ganas de más. Gracias a todos los que estáis apoyando esta noble causa, esta noble isla. Y el próximo podcast, sí, ese sí, será de política, y leeré el correo de una abuela, de una señora de Argentina, que me ha mandado un correo bastante interesante. Así que sin más, amigos, un fuerte abrazo a todos y hasta pronto.